A ver qué tal me quedaron. El hombre, tanto el monstruo, provocan las guerras. Discúlpanos, Pakistán. Este programa es traído a ustedes gracias a... Uniformes AC/DC. Un caballero, siempre. No EPM. Esta noche nos acompaña Jesus on Dope. ¿Y ustedes son? Roland Dope on Dope. Y yo soy Emanuel, en la batería de Jesus on Dope. Dos de los siete integrantes, número mágico, número importante. Número cabalístico. Cabalístico. Oh, número cabalístico, sí. Energético. Dos de los que no son precisamente los más... monstruosos, digamos, dentro de la alineación de los siete, pero parece ser que hay monstruos ahí en eso. En el mínimo hay efectos, hay seres mágicos, mitológicos que de pronto aparecen en Jason Dope. Hay magia, definitivamente. Sí, muchos monstruos ahí que de pronto se desatan. ¿Ustedes acostumbran a desatar monstruos? Sí. Sí, procuran. Es la idea. Uh-huh. En Jason Dope. Thank you. arroba Jesus on Dope, diagonal Jesus on Dope. Para Facebook. También se pueden comunicar aquí en la estación, arroba 9fm-radio o arroba Roxilazuki. Ese es el Twitter de este, su programa. Y bueno, maestros Jesus on Dope, ¿ustedes qué opinan? ¿Las dulces esencias del día o las demoníacas sensaciones de la noche? Los dulces primero. Y ya después de ahí es como historias demoníacas, ¿no? Perversas y placenteras, claro. Algunos de los temas que más nos pueden aquí en Roxila Roxuki en torno al rock es, pues, básicamente preguntar acerca de la espiritualidad y acerca de eso que corre en el cuerpo que parece el alma. Una de las preguntas que quizá me gustaría hacerles, una de las más importantes para mí, creo, es: ¿ustedes qué opinan? ¿Dios o la psicodelia? Dios es la psicodelia. Sí, ¿no? La psicodelia debe ser absoluta, ¿no? Solo puede serlo Dios, así que... Sí, la música va en acompañando a esta realidad. De eso se trata este show, de ir haciendo armonía con lo que nos sucede, con lo que se percibe, con lo que hay. Sí, no, es trascender al lenguaje de la palabra, ¿no? Y ir a un lenguaje más primitivo y más honesto, que es el de las sensaciones, ¿no? Y esas que no, a través de las cuales no se puede mentir, ¿no? El cuerpo simplemente responde a los estímulos, ¿no? Del ambiente, ¿no? De la vida, y entonces eso crea una respuesta igualmente primitiva, ¿no? Entonces ese es el lenguaje que tratamos de comunicar, ¿no? He quedado bastante atónito. Lo tienen muy claro, muchachos. Para ustedes, entonces, la psicodelia es, no solo lo es todo, sino es el viaje que uno debe llevar en la vida. Sí, es lo que te mueve, lo que te dice que ahí está. Esa es la psicodelia, lo que ya está, con lo que ya está transformas y creas sonidos o colores, o sonidos y colores, o lo que tú quieras, ¿no? Hay gente que produce tecnología, por ejemplo, dentro de esta psicodelia que es este universo, y eso es impresionante porque es algo que no es natural, y a la vez nos parece tan natural que ya lo somos a diario, ¿no? Sin saber realmente qué es lo que hay detrás de toda esta no psicodélica creación humana. FM, todo menos miedo. Orgásmica y crítica a 128 kilobytes por segundo, es decir, rock. 24 horas al día, transmitiendo desde un búnker secreto en algún lugar de la Ciudad de México. Escuchas radio por internet. Es otro pedo. sí. Oh, sí. Oh, oh, sí. Oh, oh, oh, oh, oh, sí. Sí. Oh, sí. Sí. Oh, sí. Sí. Oh. Haciendo el amor con el ministro del Soul. Miércoles a la medianoche por No FM. Este programa es traído a ustedes gracias a Servicios de Asesoría Vocacional Black Lips. Una respuesta ante la rebeldía adolescente. www.jesusondope.com. Estamos el día de hoy escuchando una producción nueva que ha sido trabajada en un solo track, dividido en varias partes, ¿no? en varios fragmentos. Hemos escuchado un par de ellos y seguimos aquí. Los invitamos a Aromada Roxila que se manifiesten y les hagan preguntas a Jesus on Dope, alguna cosa que quieran saber. Y una de esas preguntas que yo quiero hacer, que se las hice hace rato, pero quiero que me la contesten al aire, es: ¿ustedes prefieren desayunar o prefieren Purple Haze? Desayunar Purple Haze. Dentro de los sonidos que acompañan esa espiral de Jesus on Dope, ¿cuáles son los que serán quizá los más relevantes, los sonidos que acompañan mucho más cerca la enorme espiral de los delays, de los ecos, de los flangers, de los batacazos? ¿Cuáles son los que están más cerca de ustedes? Para empezar, y mucho la rola con la que se inició Sex Explosion es Jimi Hendrix, ¿no? Los delays, las atmósferas, la forma de tocar es inspiración para esa canción, ¿no? Y ya después viene acompañando a la Gina Hayes y toda la banda de Jesus on Dope. Podría ser también Hawkwind en la idea espacial, atmosférica y psicodélica. Carlos Santana, Iron Butterfly, Deep Purple. Sí, mucha música muy colorida, ¿no? Y muy, muy intensa, ¿no? Antes de que hubiera progresivo, se llamaba progresivo, era simplemente dejarse ir a través de una nota, ¿no? Y tejer redes y redes de sensaciones, ¿no? Fractales y ese tipo de cosas, ¿no? Y así es un poco la idea con Jesus on Dope, ¿no? Crear, pues así, ¿no? Un arcín, arcoíris atascado de sensaciones, ¿no? Y creo que esas serían un poco las influencias para eso. En este arcoíris hay versiones nuevas de colores, digamos, que se hayan creado de unos 5 o 6 años a la fecha. Por ejemplo, Tame Impala, no sé si haya sido como alguna suerte de matiz que de pronto se pueda percibir en algunas canciones. ¿Alguna banda que ustedes llame especialmente la atención, que los haya marcado de 5 para acá o principalmente son antiguas? Sí, de 5 años para acá creo que no nos ha influenciado en cuanto a composición nada, ¿no? Tal vez en cuanto a nuevas cosas que se pueden producir, pero el sonido va más acompañado del caos, de la textura, del noise, ¿no? Vestimos esqueletos día a día, toquín con toquín, presentación con presentación. Es un esqueleto que vestimos al día. Depende del escenario, depende de la gente, depende del ánimo de cada uno de los integrantes que estemos ese día, ¿no? Si falta uno, pues escucha ese vacío, ¿no? Si estamos todos, pues puede escucharse un caos. Entonces, todo depende mucho del audio, del lugar también. Y eso es lo que genera la sensación de estar en una experiencia sonora de este tipo, ¿no? Y acompañándolo de visuales que hacen un viaje más placentero, más llevadero. 9FM-radio para todos sus comentarios y arroba Jesus on Dope. Siguen aquí con nosotros. Tenemos un par de tracks de influencias. Nos estaban hablando aquí de alguien que grabó un disco mientras se ponía 34 viajes de ácido. No, es un disco de Porcupine Tree que tiene que se llama Voyage 34 y habla de 34 viajes de LSD, ¿no? Y como al final se encuentra acá una gran iluminación, ¿no? Muy recomendable. Muy buen viaje, ¿no? Más de una hora, por ahí, ¿no? Un solo track de una hora, muy bueno. Los Creedence, vamos a ponerlos a continuación. Son de las bandas que también han marcado un poco. Y por ahí yo les quiero recomendar, ustedes que son eso de viajar tanto. Los Flaming Lips sacaron hace 2 años un disco que dura 6 horas. Y uno de esos tracks dura 6 horas. Los otros tracks duran como alrededor de 15 minutos. Para que lo chequen. Sí, eso es lo mejor, las canciones largotototas. Está, es lo mejor. Es buena, es buena. Entonces vamos con esto y ahorita regresamos. Jesus on Dope. Y estos son los Creedence. Do si les ha gustado el sonido de Jesus on Dope, manden un correo a sound@jesusondope.com y ellos van a mandar el disco. Gracias a Jesus on Dope. Y algunas próximos eventos que vayan a tener, próximos deslumbrantes shows psicodélicos. Pues sí, de hecho hay uno el 26 de julio con Los Exquisitos. Ya banda antaña que yo escuchaba con su bam, bam, pum, pum. Y hay un EP que a mí me gustaba mucho de ellos, que es el Hágalo Usted Mismo, el efecto Bob Ross, a mí, rola larga de lo que hablábamos, rola larga que me viajaba, ¿no? Que sí, esa está muy buena y... Surf Garage Violento. Ajá. Una vez me acuerdo que me formé ahí en el Alicia para escucharlos y pues no pude entrar, entonces... Ahora los voy a escuchar más cerca. Y va a estar Felipe el Hombre y Sierra León y nosotros, Jesus on Dope. Y al otro día, hasta Tultitlán, nos vamos con Urs Bajo el Árbol y Vesper Club, Los Chicles, y ahí en la mina de la Roma en Tultitlán. Y de ahí el jueves 8 en el Atlántico, con Zeus versus Atlas, Felipe el Hombre y Gay Duo. Todo esto lo pueden checar y más música de Jesus on Dope en jesusondope.com. Palabras finales, algo que quieran comentar, algo que quieran decir para terminar. Stay on dope, spread the dope y escuchen a Jesús, sálvense. Escuchen a Jesús Dope. Pues ya para terminar, agradecer a... Pues no agradecer, más bien, pues qué chido a la banda que nos apoya. Si quieren... ¿Y la banda que no nos apoya? La banda que no nos apoya... ¿Por qué no nos conocen? Pues porque no nos conocen. pero pues, o sea, toda la banda se ha portado muy chido con el Jesús Dopado, ¿no? Y desde los que iniciamos este show, que es el Bastard Motherfucker en el bajo, ¿no? Picnic, que es, pues, más que guitarrista y percusionista, pues es como la bohemia del Jesus on Dope. Ale Cherry Lomas Zombie, que pues, también, ¿no? Si ninguno de nosotros, esto sería nada, ¿no? Está Rolo, Mr. Group, que es de la nueva alineación. Una parte muy importante del show es Mr. Huesitos, es lo que le pone la sal y la pimienta a Jesus on Dope, ¿no? Porque es la parte que... La parte del monstruo que sobresale del monstruo psicodélico, ¿no? Ya lo tendrán que ir a ver en el show, ¿no? Y están los visuales con el señor Topi, que se avienta unos buenos viajes también. O sea, es toda una experiencia ir a... Es todo un complejo de individuos que hacen Jesus on Dope. Sí, sí, es un gran monstruo. Okay. Gracias Jesus on Dope. Gracias a No y por supuesto, FM. Gracias a todos que están allá afuera. La Armada Roxila. Por aquí nos pedían que repitiéramos la página, el correo. Es sound@jesusondope.com. Sí, también en jesusondope.com ahí está el correo también. En el Facebook también está el correo, en el Twitter también está el correo. Donde quieran, ¿no? Nada más es que envíen el correo y que nos pidan el disco y ahí se los enviamos. Pues el monstruo sigue pisando fuerte y así continúa. El castillo mágico en España no está en la Alhambra. El monstruo regresa a las profundidades. Hasta luego. Mess around, but it's all.